Sura Al-Araf. La altura divisora entre el jardín y el fuego. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Mim Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Es un libro que se te ha hecho descender, que no haya pues ninguna estrechez en tu pecho por su causa, para que adviertas con él y sea un recuerdo para los creyentes. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Seguid lo que os ha descendido de vuestro Señor y no sigáis a ningún protector fuera de él. Qué poco recapacitáis. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ¿Cuántas ciudades hemos destruido? Nuestra violencia les sobrevino mientras dormían o sesteaban. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Y cuando les llegó nuestra violencia, su única súplica fue decir: realmente fuimos injustos. Preguntaremos a aquellos a los que se les mandaron enviados y preguntaremos a los enviados. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Les hablaremos de lo que hicieron con conocimiento de causa, pues no estábamos ausentes. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ese día, el peso en la balanza será la verdad. Aquellos cuyas acciones tengan peso serán quienes hayan tenido éxito. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Pero aquellos cuyas acciones apenas pesen serán quienes se hayan perdido a sí mismos por haber sido injustos con nuestros signos. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Y en verdad que os hemos dado una buena posición en la tierra y os hemos puesto en ella medios de subsistencia. ¡Qué poco es lo que agradecéis! وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Y os creamos, os dimos una forma, y luego dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, y se postraron todos, menos Iblis, que no estuvo entre ellos. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Dijo, ¿qué te impide postrarte habiéndotelo ordenado? Contestó, yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él lo has creado de barro. Dijo, desciende de aquí. En este lugar no cabe que seas soberbio. Sal de él. Tú serás de los humillados. Dijo, concédeme un plazo hasta el día en que sean devueltos a la vida. Dijo, considérate entre los que esperan. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Dijo, puesto que me has extraviado, yo les haré difícil tu camino recto. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Después, los abordaré por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda, y a la mayor parte de ellos no los encontrarás agradecidos. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. Dijo, sal de aquí degradado y despreciado. Quien de ellos te siga, llenaré el infierno, Jahannam, con todos vosotros. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Adán, habitad tú y tu pareja el jardín y comed de donde queráis. Pero no os acerquéis a este árbol, pues seréis de los injustos. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Satán le susurró, por lo que se les hizo manifiesto lo que estaba oculto de sus vergüenzas, diciéndoles, «Vuestro Señor os ha prohibido este árbol, solo para evitar que seáis ángeles o que no muráis nunca». Les aseguró jurándoles, «Realmente soy un consejero para vosotros». فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Y los sedujo con engaños. Y una vez hubieron probado del árbol, se les hicieron manifiestas sus vergüenzas y comenzaron a cubrirlas con hojas del jardín. Entonces su Señor les llamó. No os había prohibido ese árbol, y os había dicho que Satán era para vosotros un enemigo declarado. فسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Dijeron: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos, y si no nos perdonas y no tienes misericordia de nosotros, estaremos entre los perdidos. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Dijo: Descended todos, seréis mutuos enemigos, tendréis morada en la tierra y posesiones en disfrute por un tiempo. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Dijo: En ella viviréis, en ella moriréis, y de ella se os hará salir. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Hijos de Adán, hice descender para vosotros vestidos que cubrieran vuestras vergüenzas y os sirvieran de adorno, así como el vestido del temor de Alá. Y ese es el mejor. Esto forma parte de los signos de Alá para que podáis recapacitar. Ya bani Adam, la يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Hijos de Adán, que no os soliviante Satán, del mismo modo que logró que vuestros padres salieran del jardín, despojándolos de su vestido para que fueran conscientes de sus vergüenzas. Él y los suyos os ven desde donde no los veis. Hemos hecho a los demonios aliados de los que no creen. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Y cuando cometen un acto vergonzoso dicen: Encontramos a nuestros padres en ello, pero Alá no ordena la indecencia. ¿O es que diréis sobre Alá lo que no sabéis? قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Di, mi Señor ordena la ecuanimidad y que en cada lugar de oración dirijáis vuestro rostro y le invoquéis sinceramente, rindiéndole solo a Él la adoración. Así como os originó, volveréis. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ. Habrá un grupo al que habrá guiado, pero para otro se habrá confirmado el extravío. Ellos habían tomado a los demonios como protectores fuera de Alá y creyeron que estaban guiados. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hijos de Adán, poneos vuestros mejores y más puros vestidos en cada lugar de oración, y comed y bebed, pero no os excedáis. Es cierto que Él no ama a los que se exceden. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Di, ¿quién prohíbe los adornos de Alá, creados por Él para sus siervos, y las cosas buenas de la provisión? Di, todo esto, el día del levantamiento, pertenecerá en exclusiva a quienes en la vida del mundo hayan sido creyentes. Así es como dejamos claros los signos para los que saben. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Di, lo que de verdad ha prohibido mi Señor son las indecencias, tanto las externas como las que se ocultan. La maldad, el abuso sin razón, que asociéis con Alá, aquello sobre lo que no ha descendido ninguna evidencia, y que digáis sobre Alá lo que no sabéis. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Para cada comunidad hay un plazo, y cuando este llegue no se les atrasará ni se les adelantará una sola hora. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hijos de Adán, si os llegan mensajeros surgidos de vosotros que os hablan de mis signos, quien se guarde y rectifique no tendrá nada que temer ni se entristecerá. Pero los que tachen de mentira nuestros signos y sean soberbios ante ellos, esos son los compañeros del fuego, donde serán inmortales. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira sobre Alá o tacha de mentira sus signos? A esos les llegará lo que tengan escrito. Así, cuando se les presenten nuestros emisarios para llevar sus almas y les digan, ¿dónde están los que invocabais aparte de Alá? Dirán, se apartaron de nosotros y atestiguarán en contra de sí mismos que fueron incrédulos. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Dirá, entrad en el fuego en compañía de las comunidades de hombres y genios que hubo antes que vosotros. Y cada vez que entre una comunidad, maldecirá a su hermana. Así, cuando todas hayan coincidido en él, la última de ellas dirá de la primera, Señor nuestro, estos son los que nos extraviaron, dales un doble castigo en el fuego. Él dirá, todos tenéis el doble, pero no sabéis. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Y le dirá la primera de ellas a la última, no tenéis ningún privilegio sobre nosotros. Gustad el castigo por lo que habéis ganado. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Es cierto que a los que tachan de mentira nuestros signos y se muestran soberbios ante ellos, no se les abrirán las puertas del cielo, ni entrarán en el jardín hasta que no pase el camello por el ojo de la aguja. Así es como pagamos a los que hacen el mal. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Tendrán un lecho del infierno y sobre él cobertores de fuego. Así es como pagamos a los injustos. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Y los que creen y practican las acciones de bien, y no obligamos a nadie sino en la medida de su capacidad, ellos son los compañeros del jardín, donde serán inmortales. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Quitaremos el rencor que pueda haber en sus pechos. Los ríos correrán a sus pies y dirán: las alabanzas a Alá que nos ha guiado a esto, puesto que si Alá no nos hubiera guiado, nosotros jamás nos habríamos guiado. Es cierto que los mensajeros de nuestro Señor vinieron con la verdad. Y se les proclamará: aquí tenéis el jardín, lo habéis heredado por lo que hicisteis. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Y llamarán los compañeros del jardín a los del fuego: hemos encontrado que lo que nuestro Señor nos había prometido era verdad. ¿Habéis encontrado vosotros que lo que vuestro Señor os prometió era verdad? Dirán: sí. Y una voz pregonará entre ellos: que la maldición de Alá caiga sobre los injustos. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Esos que apartan del camino de Alá, procurándolo tortuoso y no creen en la última vida. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Entre ambos grupos habrá una separación, y sobre las alturas de reconocimiento habrá unos hombres que reconocerán a cada uno por sus signos. Cuando llamen a los compañeros del jardín, les dirán: paz con vosotros. Pero ellos no podrán entrar en él, aunque lo desearan intensamente. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Y cuando tengan que volver la mirada a los compañeros del fuego, dirán: Señor nuestro, no nos pongas junto a las gentes injustas. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم وما كنتم تستكبرون. Los compañeros de las alturas llamarán a unos hombres a los que habrán reconocido por sus signos y les dirán: ¿De qué os sirvió todo lo que acumulasteis y la soberbia que tuvisteis? أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Son estos de aquí, de los que asegurasteis con juramentos que Alá ¿No tendría misericordia con ellos? Entrad en el jardín, no tenéis nada que temer, ni nada por lo que entristeceros. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Y suplicarán los compañeros del fuego a los compañeros del jardín: Derramad sobre nosotros un poco de agua o algo de lo que Alá os ha dado. Dirán: Alá ha prohibido ambas cosas para los incrédulos. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Esos que tomaron su deber de adoración como frivolidad y juego y se dejaron seducir por la vida del mundo, hoy les olvidamos como ellos olvidaron el encuentro de este día en el que ahora están, y por haber negado nuestros signos. Y es cierto que les hemos traído un libro que hemos explicado con precisión, en base a un conocimiento, guía y misericordia para gentes que creen. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Esperan sino averiguar sus consecuencias. El día que esto ocurra, dirán los que antes lo habían olvidado: realmente los mensajeros de nuestro Señor vinieron con la verdad. ¿Habrá alguien que interceda por nosotros, o podremos regresar y actuar de forma distinta a como lo hicimos? Se habrán perdido a sí mismos y no podrán encontrar lo que inventaban. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Realmente vuestro Señor es Alá, quien creó los cielos y la tierra en seis días, y luego se asentó en el trono. La noche cubre el día que le sigue rápidamente, y el sol, la luna y las estrellas están por su mandato, sometidas. ¿Acaso no le pertenecen el mandato y la creación? Bendito sea Alá, el Señor de los mundos. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. Pedid a vuestro Señor humilde y secretamente. Es cierto que Él no ama a los que se exceden. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Y no corrompáis las cosas en la tierra después del orden que se ha puesto en ella, e invocadlo con temor y anhelo. Es verdad que la misericordia de Alá está próxima a los bienhechores. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Él es quien envía los vientos como anuncio previo a su misericordia, y cuando forman una nube pesada la conducimos a una tierra muerta, y de ella hacemos caer agua, con la que hacemos que broten toda clase de frutos. Del mismo modo, haremos salir a los muertos. Tal vez podáis recapacitar. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Y la buena tierra da sus frutos con permiso de su Señor, pero la mala no da sino escasez. Así es como hacemos claros los signos para los que agradecen. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Y así fue como enviamos a Noé, a su gente, y les dijo: «Gente mía, adorad a Alá. Fuera de Él, no tenéis otro Dios. Temo para vosotros el castigo de un día terrible». قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Dijeron los ricos y principales de su gente: «Te vemos en un claro extravío». قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Dijo: «Gente mía, no hay en mí extravío alguno, sino que soy un mensajero del Señor de los mundos». أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Os hago llegar los mensajes de mi Señor y os aconsejo, y sé, procedente de Alá, lo que no sabéis. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ¿Os sorprende que os haya llegado un recuerdo de vuestro Señor a través de uno de vosotros para advertiros y para que fuerais temerosos de Alá y se pudiera tener misericordia con vosotros? فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Lo tacharon de mentiroso y lo salvamos en la nave a él y a los que con él estaban, ahogando a los que habían negado la verdad de nuestros signos. Verdaderamente, fueron una gente ciega. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. Wa ila 'adin akhahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Y a los Ad, a su hermano Hud, que les dijo: gente mía, adorad a Alá. Fuera de él, no tenéis otro Dios. ¿No os guardaréis? قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Dijeron los ricos y principales de su gente que no creían: te vemos en una insensatez y te tenemos por uno de los mentirosos. Dijo: gente mía, no hay en mí ninguna insensatez, sino que soy un mensajero del Señor de los mundos. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Os hago llegar los mensajes de mi Señor y soy un consejero digno de confianza para vosotros. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ¿Os sorprende que os haya llegado un recuerdo de vuestro Señor a través de uno de vosotros para advertiros? Recordad cuando os hizo sucesores de las gentes de Noé y os dio una complexión y una fuerza superiores. Recordad los dones de Alá para que así podáis tener éxito. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Dijeron: has venido a nosotros para que adoremos únicamente a Alá y abandonemos lo que nuestros padres adoraban. Tráenos lo que nos has prometido si eres de los veraces. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Dijo: Un castigo vergonzoso y la ira de vuestro Señor han de caer sobre vosotros. Vais a contradecirme con argumentos a favor de unos nombres que vosotros y vuestros padres habéis asignado y con los que Alá no ha hecho descender ningún poder? Esperad entonces, que yo también espero. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Y los salvamos junto a los que con él estaban por una misericordia nuestra, exterminando a los que habían negado la verdad de nuestros signos y no eran creyentes. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Y a los Samud, a su hermano Salih, que les dijo: Gente mía, adorad a Alá. Fuera de él no tenéis otro Dios. Os ha llegado una evidencia de vuestro Señor. La camella de Alá, que es una señal para vosotros, dejadla que coma en la tierra de Alá, y no la toquéis con ningún daño, porque si lo hicierais, os alcanzaría un doloroso castigo. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Y recordad cuando os hizo sucesores de los Ad y os dio una posición en la tierra. Os hacíais palacios en sus llanuras y excavabais casas en las montañas. Recordad los dones de Alá y no hagáis el mal en la tierra como corruptores. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن Los ricos y principales, que eran aquellos de su gente que se habían llenado de soberbia, dijeron a quienes eran considerados inferiores, que eran los que habían creído: ¿Es que acaso tenéis conocimiento de que Saíd es un enviado de su señor? Contestaron: Nosotros creemos realmente en aquello con lo que ha sido enviado. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Dijeron los que se habían llenado de soberbia: Nosotros negamos aquello en lo que creéis. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. desjarretaron a la camella rebelándose contra la orden de su señor, y dijeron: Salih, tráenos lo que nos has asegurado, si es que eres uno de los enviados. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Entonces los agarró la gran sacudida y amanecieron en sus hogares caídos de bruces. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Se apartó de ellos y dijo: Gente mía, os hice llegar el mensaje de mi Señor y os aconsejé, pero no amabais a los consejeros. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Y Lot, cuando dijo a su gente: ¿Estáis cometiendo la indecencia que nadie antes en los mundos ha cometido? إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Vais a los hombres con deseo en vez de a las mujeres. Realmente sois una gente desmesurada. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Pero la única respuesta de su gente fue decir: Expulsadlos de vuestra ciudad. Son gentes que se tienen por puros. Y lo salvamos a él y a su familia, con la excepción de su mujer, que fue de los que se quedaron atrás. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. E hicimos que les cayera una lluvia. Mira cómo acabaron los que hicieron el mal. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Y a los Madian, su hermano Shuaib, que dijo: Gente mía, adorad a Alá, no tenéis otro Dios que Él. Os ha llegado una evidencia de vuestro Señor. Así pues, cumplid con la medida y el peso, y no menoscabéis a los hombres en sus cosas, ni corrompáis en la tierra después del orden que se ha puesto en ella. Eso es un bien para vosotros si sois creyentes. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Y no estéis esperando al acecho en cada camino para intimidar, ni desviéis del camino de Alá a quien cree en él, deseando que sea tortuoso. Recordad cuando erais pocos y él os multiplicó, y mirad cómo han acabado los corruptores. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Y si hay entre vosotros un grupo que ha creído en aquello con lo que he sido enviado, y otro grupo que no ha creído, tened paciencia hasta que Alá juzgue entre nosotros. Él es el mejor de los jueces. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Dijeron los ricos y principales, aquellos de su gente que se habían llenado de soberbia: Shuaib, te vamos a expulsar de esta ciudad a ti y a los que están contigo, a menos que volváis a nuestras creencias. Dijo, aunque sea en contra de nuestra voluntad. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Si volviéramos a vuestras creencias después de que Alá nos ha salvado de ellas, caeríamos en una mentira inventada contra Alá. Nunca volveremos a ellas a menos que Alá, nuestro Señor, lo quiera. Nuestro Señor abarca todas las cosas con su conocimiento. En Alá nos confiamos. Señor nuestro, juzga entre nosotros y nuestra gente con la verdad. Tú eres el mejor de los jueces. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Y dijeron los ricos y principales de su gente, los que se habían negado a creer, si seguís a Shuaib, estaréis perdidos. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Los agarró la gran sacudida y amanecieron en sus hogares caídos de bruces. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Fue como si los que habían tachado de mentiroso a Shuaib nunca hubieran habitado en ella, y esos que habían negado a Shuaib fueron los perdedores. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Se apartó de ellos y dijo: Gente mía, os he hecho llegar los mensajes de mi Señor y os he aconsejado. ¿Por qué habría de sentir lo que le sucediera a una gente incrédula? وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. No hemos enviado a una ciudad ningún profeta, sin haber castigado a su gente con la miseria y el padecimiento para que pudieran humillarse. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Y luego les dábamos bienestar en lugar del mal. Pero cuando se veían prósperos, decían: la fortuna y la adversidad eran cosas que ya afectaban a nuestros padres. Y entonces los agarrábamos de repente, sin que hubieran podido darse cuenta. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Si las gentes de las ciudades hubieran creído y se hubieran guardado, les habríamos abierto las bendiciones del cielo y de la tierra. Sin embargo, negaron la verdad y los castigamos a causa de lo que adquirieron. ¿Acaso la gente de las ciudades está a salvo de que les llegue nuestro castigo de noche mientras duermen? ¿O están a salvo esas mismas gentes de que nuestro castigo les llegue por la mañana mientras juegan? أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. ¿Es que están a salvo de la astucia de Alá? Solo la gente perdida se siente a salvo de la astucia de Alá. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ¿Acaso a los que han heredado la tierra después de otros que hubo en ella no les sirve de guía saber que si quisiéramos, los agarraríamos también, a causa de sus transgresiones, sellando sus corazones para que no escucharan? وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. Esas son las ciudades, parte de cuyas noticias te contamos. Les llegaron sus mensajeros con las evidencias, pero no iban a creer en lo que antes habían tachado de mentira. Así es como Alá sella los corazones de los incrédulos. En la mayor parte de ellos no encontramos compromiso alguno, solo que se habían pervertido. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Luego, una vez pasados estos, Enviamos a Moisés con nuestros signos a Faraón y los suyos, que los negaron injustamente. Y mira cómo acabaron los corruptores. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Dijo Moisés: Faraón, soy un mensajero del Señor de los mundos. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Y soy verdadero. Tengo la obligación de no decir sobre Alá, sino la verdad. Habéis tenido evidencias de vuestro Señor, así que dejad que vengan conmigo los hijos de Israel. قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Dijo: Si has traído un signo, muéstralo, si es que dices la verdad. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Entonces arrojó su vara y fue una serpiente claramente visible. Y se sacó la mano, y esta apareció blanca ante los que miraban. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Dijeron los principales de la gente de Faraón: Ciertamente es un mago experto. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. Que quiere expulsaros de vuestra tierra. ¿Qué es lo que deliberáis, pues? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Dijeron: Retenedlos a él y a su hermano y envía reclutadores por las ciudades. يأتوك بكل ساحر عليم. Que te traigan a todos los magos expertos. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Y vinieron los magos de Faraón diciendo: ¿Seremos recompensados si somos los vencedores? قال نعم وإنكم لمن المقربين. Dijo: Sí, y estaréis entre los próximos a mí. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Dijeron: Moisés, arroja tú, o lo haremos nosotros. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Dijo: Arrojad vosotros, y al hacerlo, hechizaron los ojos de la gente, los llenaron de miedo y produjeron una magia prodigiosa. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Pero inspiramos a Moisés: arroja tu vara. Y se tragó lo que habían falseado. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Así prevaleció la verdad y se desvaneció lo que habían hecho. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Allí fueron vencidos y quedaron empequeñecidos. وألقي السحرة ساجدين. Entonces los magos cayeron postrados. قالوا آمنا برب العالمين. Y dijeron: creemos en el Señor de los mundos. رب موسى وهارون. El Señor de Moisés y de Aarón. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Dijo Faraón: ¿habéis creído en él sin que yo os haya dado permiso? Realmente se trata de una estratagema que habéis urdido en la ciudad para sacar de ella a sus habitantes, pero vais a saber. Os cortaré una mano y un pie del lado contrario, y luego os crucificaré a todos. Dijeron: verdaderamente hemos de volver a nuestro Señor. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Te vengas de nosotros solo porque cuando llegaron los signos de nuestro Señor creímos en ellos. Señor nuestro, derrama sobre nosotros paciencia y llévanos a ti, estándote sometidos. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Y dijeron los principales de Faraón: ¿vas a permitir que Moisés y su gente corrompan la tierra y te abandonen a ti y a tus dioses? Dijo: mataremos a sus hijos y dejaremos con vida a sus mujeres, y en verdad que nos impondremos sobre ellos. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Dijo Moisés a su gente: buscad ayuda en Alá y tened paciencia, pues es cierto que la tierra pertenece a Alá y la heredarán aquellos de sus siervos que Él quiera. Y el buen fin es de los que temen a Alá. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Dijeron: hemos sufrido antes de que tú vinieras a nosotros y también después. Dijo: puede que vuestro Señor destruya a vuestros enemigos y haga que les sucedáis en la tierra para ver cómo actuáis. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ من الثمرات لعلهم يذكرون. Y castigamos a la familia de Faraón con los años de sequía y esterilidad y la falta de frutos para que tal vez recapacitaran. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Y cuando les venía un bien decían: esto es por nosotros. Pero si les sobrevenía algún mal, lo atribuían al mal agüero de Moisés y a los que con él estaban. ¿Acaso su mal agüero no estaba junto a Alá? Sin embargo, la mayoría de ellos no sabía. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Y dijeron: sea cual sea el signo que nos traigas para hechizarnos con él, no te vamos a creer. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Y enviamos contra ellos el diluvio, la langosta, los piojos, las ranas y la sangre, como signos claros. Pero se llenaron de soberbia y fueron gente de mal. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Pero cuando hubo caído sobre ellos el castigo, dijeron: Moisés, ruega por nosotros a tu Señor según lo que acordó contigo. Si apartas de nosotros este castigo, te creeremos y dejaremos ir contigo a los hijos de Israel. Pero cuando los libramos del castigo durante un tiempo fijado y el plazo cumplió, ellos no cumplieron. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Nos vengamos de ellos y los ahogamos en el mar por haber tachado de mentira nuestros signos y haber sido insensibles a ellos. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Así hicimos que los que habían sido subyugados antes heredaran los orientes y los occidentes de la tierra que habíamos bendecido. Y la hermosa palabra que tu Señor había dado a los hijos de Israel se cumplió, porque fueron pacientes, y destruimos lo que Faraón y su gente habían hecho, así como lo que habían erigido. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. E hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar hasta que llegaron a una gente entregada a la devoción de unos ídolos que tenían. Dijeron: Moisés, queremos que nos busques un dios igual que ellos tienen dioses. Dijo: Realmente sois gente ignorante. La verdad es que aquello a lo que están dedicados es perecedero y es inútil lo que hacen. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Dijo: ¿Deseáis tener otro Dios que Alá cuando Él os ha favorecido sobre todos los mundos? وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Y cuando os salvó de la gente de Faraón que os atormentaba con el peor de los castigos al matar a vuestros hijos y dejar con vida a vuestras mujeres, ahí sí que teníais una gran prueba que vuestro Señor os ponía. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Satanás. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Emplazamos a Moisés durante 30 noches que completamos con 10 más, de manera que el tiempo que determinó su señor fueron 40 noches. Dijo Moisés a su hermano Aarón: Ocupa mi lugar entre mi gente, pon orden y no sigas el camino de los corruptores. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Y cuando Moisés vino a nuestra cita y su señor le habló, dijo: Señor mío, muéstrate ante mí para que pueda verte. Dijo: No me verás, pero mira el monte, y si permanece en su sitio, entonces me verás. Y cuando su señor se manifestó al monte, lo pulverizó, y Moisés cayó fulminado. Al volver en sí, dijo: Gloria a ti me vuelvo, y soy el primero de los creyentes. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Dijo: Moisés, verdaderamente te he escogido por encima de los hombres, dándote mi mensaje y mi palabra. Así que toma lo que te he dado y sé de los agradecidos. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Y escribimos para él en las tablas una exhortación para todo y una explicación de todo. Tómalo con fuerza y ordena a tu gente que tomen lo mejor de ellas. Os mostraré la morada de los pervertidos. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Alejaré de mis signos a quienes se llenan de soberbia en la tierra sin razón. Esos que aunque vean todo tipo de signos, no creen en ellos, y aunque vean el camino de la guía recta, no lo toman como camino, pero que si en cambio ven el camino de la perdición, lo toman como camino. Eso es porque han negado la verdad de nuestros signos y son indiferentes a ellos. Y los que niegan la verdad de nuestros signos y el encuentro de la última vida, sus obras serán inútiles. ¿Y es que acaso se les pagará por otra cosa que no sea lo que hayan hecho? ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Pero durante la ausencia de Moisés, su gente se hizo, a partir de las joyas que tenían, el cuerpo de un becerro que mugía. Pero es que no veían que ni les hablaba ni les guiaba por ningún camino. Lo tomaron como Dios y fueron injustos. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Y cuando se echaron atrás y vieron que se habían extraviado, dijeron: Si nuestro Señor no tiene compasión de nosotros y no nos perdona, estaremos perdidos. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Entonces Moisés regresó a su gente, enojado y entristecido, y dijo: «¡Qué mal me habéis sustituido en mi ausencia! ¿Queríais apremiar el mandato de vuestro Señor?». Y arrojó las tablas, agarró de la cabeza a su hermano y lo arrastró atrayéndolo hacia sí. Y este dijo: «Hijo de mi madre, la verdad es que pudieron conmigo y casi me matan. No hagas que se alegren por mí los enemigos, ni me tengas por injusto». قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Dijo: «Señor mío, perdónanos a mí y a mi hermano, y haznos entrar en tu misericordia, pues tú eres el más misericordioso de los misericordiosos». إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. En verdad que a quienes tomaron el becerro como objeto de adoración les alcanzará la cólera de su Señor y una humillación en este mundo. Así es como pagamos a los que inventan. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Y los que hagan el mal y luego, después de haberlo hecho, se echen atrás y crean: es cierto que tu Señor, a pesar de lo que hicieron, es perdonador y compasivo. Y cuando se hubo calmado el enojo de Moisés, tomó de nuevo las tablas, en cuya escritura hay guía y misericordia para los que temen a su Señor. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Moisés había elegido a 70 hombres de su gente para la cita fijada con nosotros, y después de haber sido arrebatados por el temblor fulminante, dijo: «Señor mío, si hubieras querido, los habrías destruido anteriormente, incluyéndome a mí. ¿Nos vas a destruir por lo que han hecho los ignorantes de entre nosotros? Esto no es sino tu prueba, con la que extravías a quien quieres y guías a quien quieres. Tú eres nuestro protector. Perdónanos y ten compasión de nosotros. Tú eres el mejor de los perdonadores». واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Escribe para nosotros lo bueno en esta vida y en la última, pues hemos sido guiados a ti. Dijo, aflijo con mi castigo a quien quiero, y mi misericordia abarca todas las cosas, y la escribiré para los que sean temerosos, para los que entreguen el zakat, y para los que crean en nuestros signos. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Esos que siguen al mensajero, el profeta y letrado, al que encuentran descrito en la Torá y en el Evangelio, y que les ordena lo reconocido y les prohíbe lo reprobable, les hace ilícitas las cosas buenas e ilícitas las malas, y los libera de las cargas y de las cadenas que pesaban sobre ellos. Y aquellos que creen en él, le honran, le ayudan y siguen la luz que fue descendida con él. Esos son los afortunados. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Di, hombres, es cierto que yo soy para vosotros el mensajero de Alá, a quien pertenece la soberanía de los cielos y la tierra. No hay Dios sino Él, da la vida y da la muerte. Así que creed en Él y en su mensajero, el profeta y letrado que cree en Alá y en sus palabras, y seguidle para que tal vez os guiéis. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. De la gente de Moisés hay una comunidad que guía de acuerdo a la verdad, y con ella hacen justicia. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Y los dividimos en 12 tribus. Y cuando Moisés pidió dar de beber a su gente, le inspiramos. Golpea la piedra con tu vara, y brotaron de ella 12 fuentes. Cada uno supo de dónde debía beber, y extendimos sobre ellos la sombra de la nube, y les bajamos el maná y las codornices. Comed de lo bueno que os proveemos, pero no nos perjudicaron, sino que se perjudicaron a sí mismos. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Y cuando se les dijo: habitad esta ciudad y comed de lo que haya en ella donde queráis y rogad alivio para nuestras faltas y entrad por la puerta en postración, que así vuestras faltas se os perdonarán, y a los que hagan el bien les daremos aún más. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Pero los que de ellos eran injustos dijeron otras palabras de las que se les había ordenado decir, y les mandamos un castigo del cielo a causa de la injusticia que habían cometido. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Y pregúntales por la ciudad que se encontraba a orillas del mar cuando transgredieron el sábado, siendo el sábado cuando los peces acudían y se dejaban ver, mientras que por el contrario, los días en los que no debían guardar descanso no acudían. Así fue como los probamos por haberse pervertido. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Y cuando un grupo de ellos dijo: ¿por qué amonestar a una gente a la que Alá va a destruir o a castigar con un severo castigo? Dijeron: es para tener una justificación ante vuestro Señor, y por si acaso temen. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Y cuando olvidaron lo que se les había recordado, salvamos a quienes se oponían al mal, y agarramos a los que habían sido injustos con un castigo implacable a causa de su perversión. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. De manera que cuando traspasaron los límites de lo que se les había prohibido, les dijimos: convertíos en monos despreciables. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Y cuando tu Señor anunció que hasta el día del levantamiento estaría enviando contra ellos a quien les infringiera el peor castigo, es cierto que tu Señor es rápido en la cuenta y que Él es perdonador y compasivo. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. En la tierra los dividimos en comunidades, unos rectos y otros no, y los pusimos a prueba con bienes y males por si acaso volvían. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Después de ellos vino una generación que heredó el libro. Tomaban lo que les ofrecía la vida inmediata de aquí y decían, ya se nos perdonará. Y si se les presentaba de nuevo algo semejante, lo volvían a tomar. ¿Acaso Alá no les exigió el compromiso de no decir sobre Alá nada que no fuera verdad y no estudiaron su contenido? La morada de la última vida es preferible para los que tienen temor de Alá. ¿Es que no van a razonar? وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Y los que se aferran al libro y establecen la oración prescrita, es cierto que no vamos a dejar que se pierda la recompensa. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Y cuando sacudimos el monte por encima de ellos, como si fuera un entoldado, y creyeron que les iba a caer encima, tomad con fuerza lo que os hemos dado y recordad lo que contiene. Tal vez os guardéis. Y cuando tu Señor sacó de las espaldas de los hijos de Adán a su propia descendencia y les hizo que dieran testimonio, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Contestaron, sí, lo atestiguamos, para que el día del levantamiento no pudierais decir, nadie nos había advertido de esto. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. ni pudierais decir, nuestros padres eran ya asociadores idólatras y nosotros hemos sido una generación consecuente. ¿Vas a castigarnos por lo que hicieron los falsos? وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Así es como explicamos los signos por si se vuelven atrás. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Cuéntales el caso de aquel a quien habíamos dado nuestros signos y se despojó de ellos. Entonces Satán fue tras él y estuvo entre los desviados. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Si hubiéramos querido, habríamos hecho que estos le sirvieran para elevarle de rango. Pero él se inclinó hacia lo terrenal y siguió su deseo. Es como el perro, que si lo ahuyentas jadea, y si lo dejas también. Así es como son los que niegan la verdad de nuestros signos. Cuéntales la historia, por si acaso reflexionan. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. ¡Qué mal ejemplo el de los que niegan la verdad de nuestros signos! Ellos mismos son los perjudicados. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. A quien Alá guía es el que está guiado, y a quien extravía, esos son los perdidos. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Hemos creado para el infierno Jahannam muchos genios y hombres. Tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen. Son como animales de rebaño, o peor aún, en su extravío. Esos son los indiferentes. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Y Alá posee los nombres más hermosos. Llamadlo con ellos y dejad a los que cometen aberraciones con sus nombres. Se les pagará por lo que hicieron. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Entre quienes hemos creado, hay una comunidad que guía por medio de la verdad y con ella hace justicia. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Y a los que niegan la verdad de nuestros signos, los llevaremos a la perdición gradualmente, de una manera que no adviertan. وَأُمْلِي لَهُمْ إن كيدي متين. Les daré un tiempo de plazo. Es cierto que mi estratagema es sólida. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. ¿Es que no van a reflexionar? Vuestro compañero no está poseído por ningún genio. Él no es sino un advertidor. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ¿Es que no se paran a considerar el dominio de los cielos y la tierra y las cosas que Alá creó, así como el hecho de que tal vez su plazo de vida esté próximo a cumplirse? ¿En qué otro relato pueden creer? A quien Alá extravía, no hay quien lo guíe. Y los deja vagando errantes, fuera de los límites. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Te preguntan acerca de la hora, de cuándo llegará. Di: la verdad es que el conocimiento sobre ello está junto a mi Señor, y sólo Él, en su momento, la hará aparecer. Pesa en los cielos y en la tierra, y no os llegará sino de repente. Te preguntan como si estuvieras al tanto de ella. Di: sólo Alá sabe de ella. Sin embargo, la mayor parte de los hombres no saben. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Di: no soy dueño de beneficiarme o de perjudicarme más de lo que Alá quiera. Si yo conociera el no visto, habría tenido mucho bien, y el mal nunca me habría tocado. Pero no soy más que un advertidor y alguien que anuncia buenas noticias a la gente que cree. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Él es quien os creó a partir de un solo ser, del que hizo a su pareja para que encontrara sosiego e intimidad en ella. Y después de cubrirla, quedó embarazada de una carga ligera que llevó adelante hasta que se hizo pesada. Y entonces, ambos pidieron a Alá, su Señor: si nos das un hijo recto, estaremos siempre agradecidos. فَلَمَّا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Pero cuando les dio uno recto, le atribuyeron copartícipes a Alá en lo que les había dado. Sea ensalzado Alá por encima de lo que le asocian. ¿Le asocian a aquellos que no han creado nada, sino que han sido creados? ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Y que no pueden dar ayuda ni ayudarse a sí mismos. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. Si los invitáis a la guía, no os seguirán. Es igual para ellos que los llaméis o que os quedéis callados. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Realmente aquellos a los que invocáis fuera de Alá son siervos como vosotros. Llamadlos y esperad que os respondan si sois sinceros. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. ¿Tienen acaso piernas con las que caminan, o manos con las que toman, u ojos con los que ven, u oídos con los que oyen? Di, llamad a los que asociáis, y luego tramad contra mí sin más demora. Inna waliyya Allahu alladhi nazzala al-kitab, wa huwa yatawalla as-salihin. En verdad, mi protector es Alá, quien hizo que descendiera el libro, y Él es quien se cuida de los justos. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Y esos que invocáis fuera de Él no pueden auxiliaros a vosotros, ni pueden auxiliarse a sí mismos. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Y si los llamáis a la guía, no escuchan, y los ves que te miran, pero no ven. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Adopta la indulgencia como conducta, ordena lo reconocido y apártate de los ignorantes. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Y si te solivianta una incitación de Satán, busca refugio en Alá. Es cierto que Él es quien oye y quien sabe. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ En verdad, los que tienen temor de Alá, cuando una instigación de Satán los tienta, recuerdan, y entonces ven con claridad. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ Pero a sus hermanos, estos los mantienen en el error, sin descuido. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Y cuando no les traes ningún signo, dicen, ¿Por qué no se te ha ocurrido ninguno? Di, solo sigo lo que procedente de mi Señor se me inspira. Estas son evidencias de vuestro Señor, guía y misericordia para gente que cree. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Y mientras el Corán se esté recitando, prestad atención y callad. Tal vez obtengáis misericordia. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Y recuerda a tu Señor en ti mismo, humilde, con temor de Él y sin subir la voz. Al comenzar y al terminar el día, y no seas de los negligentes. Es verdad que los que están junto a tu Señor no sienten ninguna soberbia que les impida adorarle. Le glorifican y se postran ante él.